Y después en Perpiñán había también un barrio de gitanos que por la noche en la Plaza Casañas tocaban flamenco, tocaban la guitarra y ese sonido de la guitarra me atrapó, ¿no? Y ya me encaminé hacia la guitarra, sí.